Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Nos es grato estar junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un placer saludarles, queridos amigos. Deseamos de todo corazón que se encuentren muy bien y, bueno, dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Muy bienvenidos. Estamos conversando en estos instantes y durante estas semanas acerca de cuál es el papel de la iglesia en la comunidad, y hemos visto aquí varias lecciones ya de lo que Jesús, cuál es el método que usó Jesús para llegar a esa gente, cómo tratar a esa gente, cómo ganarlas, cómo hacerles el bien, por ejemplo, conversábamos, y puntualmente esta semana vamos a hablar acerca de la de Jesús, cómo ministraba en sus necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, la verdad, las cosas que uno tiene que saber, que hay mucha necesidad que puede estar muy fácil detectable, pero también hay necesidades que uno a veces no se da cuenta y las puede tener muy cercanas, y el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender cómo podemos suplir esas necesidades de personas, necesidades básicas a veces, de relacionamiento, qué sé yo. Pero de eso vamos a conversar durante toda esta semana. Y tú has dicho algo muy importante, Raúl, porque estas necesidades hay que diferenciarlas también de los simples deseos que podamos tener, claro, en nuestro corazón, o que creemos que son necesidades. Por lo tanto, es indispensable la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos detectar cuáles son realmente aquellas situaciones que resultan indispensables para que la persona viva en un estado de salud plena. Y cuando hablamos de salud, no solamente estamos hablando en la parte física, sino que también en la parte emocional, en la parte espiritual, y sobre todo también en la parte de cubrir aquellas necesidades que Jesús sabía muy bien que eran importantes también, de tal manera que las personas pudiesen ser enternecidas en sus corazones y aceptar el mensaje de la verdad. Fíjate que el texto central está puntualizando en algo que uno dice, ¿será así? Porque a veces nos cuesta entender cómo Jesús hizo tanto suplió las necesidades de las personas. Dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Cuando habla de ellos, ¿a qué se está refiriendo? A los judíos, ¿cierto? En esa sinagoga. Y predicando el evangelio del reino, ese era su deseo. Pero mira, después dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Cuál es la diferencia que habría entre enfermedad y dolencia? En primer lugar, la enfermedad es bien detectable porque se ve exactamente a simple vista. La persona puede decir, mira, estoy enfermo, siento este malestar, siento este dolor, siento esta angustia. Es algo evidente. Es algo evidente, pero cuando habla de una dolencia en el pueblo, puede ser que no esté muy bien detectada y tú tengas que ir un poquito más allá. Y de hecho me he encontrado con personas que uno las saluda y dice, está bien, conversa un poquito y se encuentra con que detrás hay un drama. No estaba tan bien. Como unas frases medias cliché, acostumbramos a decir, no, estoy bien. Pero un poquito más, entrando en conversación, nos damos cuenta que se necesita algo más para esa persona. Exactamente. Y fíjate que en relación a lo que tú estás mencionando, Raúl, las dolencias pueden ser más internas del corazón, situaciones que tienen que ver con el alma, con el espíritu. Bueno, sabemos perfectamente bien que hoy día una de las enfermedades clínicas número uno en el mundo es la depresión. Personas que cargan realmente con un peso enorme en sus vidas por distintas situaciones que han ocurrido, y que lamentable y tristemente no les permite ver la vida de una manera distinta, diferente, positiva. Sin embargo, sabemos que Jesús conocía no solamente las enfermedades, sino que también las dolencias, y el mismo Jesús que trató aquellas situaciones es quien está dispuesto también a tratar con nuestras propias situaciones, y creo que esto es sumamente alentador. Ahora, hay un incidente en la Biblia que está ahí en Marcos 5:22, que sería bueno que usted de alguna manera se acercara a la Biblia a leer todos los textos para poder entender cómo a veces podemos nosotros ser interrumpidos en lo que creemos que estamos haciendo y no nos detenemos a ver cómo suplimos una necesidad que quizás está a la vista para algunos y para otros no. Mira, allí dice, vino Jesús, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, Cuando le vio, se postró a sus pies y le imploró mucho, diciendo: mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretujaba. Hasta allí el incidente, al parecer, en otra oportunidad, incluso tú recuerdas que Jesús se detuvo un poco y no quiso ir, qué sé yo, pero esta vez, por eso que los métodos de Cristo son tan especiales. Iban variando de acuerdo a la claro, necesidad. Claro, a la necesidad. Aquí había una necesidad urgente, está agonizando, muy bien, vamos. Vamos a hacer lo que hay que hacer, a suplir esta necesidad. Interesante, Raúl, perdón que te interrumpa, pero cómo Jesús estaba tan dispuesto a salir de su plan de acción. Generalmente no nos gusta que nos interrumpan en un momento cuando tenemos claro un propósito definido, queremos alcanzar una determinada meta, hay una cantidad de tiempo que tenemos para ese propósito y que de repente alguien nos interrumpa. La verdad de las cosas es que no nos gusta mucho, en algunos casos hasta nos desagrada. Sin embargo, está más que claro que muchas veces las mayores oportunidades para poder ministrar las necesidades de la gente vienen por medio de interrupciones. Ahora, ¿cuál es la interrupción aquí? Jesús va caminando y una interrupción que yo creo que nadie podría haberla percibido por cómo se presentó, porque el autor en Marcos está diciendo puntualmente, y es válida decir lo que él está diciendo, ¿por qué? Porque para el contexto de lo que va a venir es importante. Dice, Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretujaban. ¿Qué significa eso? Estaba la gente alrededor de él, casi molestándolo, qué sé yo, avanzaba con él. Yo creo que incluso era medio incómodo caminar con Jesús. Y entonces Marcos incluye ahora un comentario. O sea, había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. ¿Y qué hace la mujer? En su pensamiento vio que la única solución que tenía, porque dice que incluso se cuenta de que había consultado médico, había perdido su fortuna, qué sé yo, y no había ni una solución, y ella solamente pensó en un solo instante hacer lo siguiente. Pero ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Ahora, de ese pensamiento a la acción había una multitud. Había tenía que tener la fuerza para llegar a Jesús, ¿no es cierto?, porque estaba débil, y tocar el manto. Y cuando eso ella hace, después de todo este esfuerzo, Jesús se detiene, y aquí está cómo Jesús suple las necesidades, pensando en que está siendo interrumpido, pero no importa, él tiene que hacer algo. Y la pregunta que hace es media extraña. Incluso los discípulos le responden diciendo: Señor, pero ¿cómo puedes decir de que alguien te ha tocado cuando todos te están tocando? Y te apretujan. Y te apretujan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No, no, no, dice Jesús. Algo ha pasado en especial, y aquí está la gran diferencia entre una persona que suple necesidades reales a la que la suple en forma superficial. Ahora, dentro de este contexto de ser interrumpido, Raúl y queridos amigos oyentes, creo que hay distintas maneras de reaccionar. Una de ellas es simplemente no atender la necesidad y decir: tengo algo más importante que hacer. La otra es atender la necesidad, pero a lo mejor no de la mejor manera, valga la redundancia, no con buena voluntad, con ganas, como decimos habitualmente. Sin embargo, en el caso de Jesús es interesante notar que él no solamente atendía esas interrupciones, sino que lo hacía de manera amorosa. O sea, realmente se preocupaba de que la persona se sintiera como que nada más le preocupaba y que solamente ella o él estaba siendo atendido. Jesús se detuvo, pero le dijo algo muy hermoso: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu azote. Gracias, amables oyentes, por su atención. Los invitamos para mañana. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos, y gracias por estar con nosotros. Dios les acompañe.